Bueno, en un ratito seguimos con más recuerdos. Ahora nos tenemos que ir a la información policial. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros, quien nos informa de la actualidad saladillense. Buen día, comisario, ¿cómo está? Buen día, ¿bien usted? Bien, muchísimas gracias por atendernos y por informarnos. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? En el día de ayer se llevó a cabo un registro dispuesto por la Fiscalía a cargo del doctor Alberto Serramone, en el marco de la investigación caratulado robo en el que resultara víctima Fernanda Aguilera. Este registro fue llevado a cabo en la calle Mariano Acosta y Moreno, donde se incautó algún elemento que ha sido vinculado a la causa y que con el transcurso de las horas o el día van a ser examinadas a los efectos de ver si resultan determinantes o no en esta investigación que se inició el día domingo. Uh-huh. También personal de Del Carril en el día de ayer llevó a cabo un registro por la sustracción de una herramienta en un domicilio particular sobre la calle Mitre de esa localidad, y allí el resultado fue negativo. Esas serían las dos novedades del día de ayer, Carlos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, comisario, como siempre muy amable por la información. Buenos días. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Almendros con las últimas novedades policiales. Y tampoco hay que olvidarse de algo, un fenómeno que pasaba en los noventas. ¿Noventas era o más acá? Sí, los noventas, que era la grieta. No nos podemos olvidar de la grieta. Mucha gente que vivió muchos lindos momentos en la grieta. Tampoco hay que olvidarse de la grieta. La grieta que quedó en el corazón de mucha gente. ¿Nos vamos a la pausa? Dale.